cielo ya no es azul clarito, ya se está haciendo de noche y no se oye ningún ruido, solo la música en mi coche, la música que me habla de ti, que me recuerda que te has ido. Quisiera estar tan cerca de ti, estoy perdiendo el sentido. Siempre en el mismo sitio.